de 2 años sin verte, tierra mía. Al fin yo regreso a tu suelo a visitar. Después de 2 años sin verte, tierra mía. Al fin yo regreso a tu suelo a visitar. La fiesta de Santa Lucía, donde se puede gozar, donde se puede bailar por la noche y por el día. Donde se puede bailar por la noche y por el día. Hace coro, coro, si no cacarea, hace coro.